Bueno, muchas gracias a Rompeviento y gracias a Tierra Adentro por esta invitación. Ha sido, creo que es uno de los lugares más agradables donde nosotros podemos presentar nuestros trabajos, nuestras experiencias como reporteros de la revista Proceso, que pues, nos da la oportunidad de ir pulsando lo que está sucediendo en el país y nos va mostrando cómo la sociedad está tan desgarrada, del sur al norte y del Pacífico al Golfo, y no son los cárteles, ¿no?, sino es una descripción geográfica, que también puede ser una descripción de poder. Y yo les propongo una cosa, miren, sí, evidentemente voy a hablar de los tres libros que tengo aquí, que los he elaborado en los últimos 3 años, y que habla de una parte que de alguna manera es muy morbosa, porque de alguna manera ya sabíamos todos que nuestros políticos mexicanos, además de tener mucho poder político, también recurren al poder esotérico, ¿no?, y a este mundo tan extraño del chamanismo, de la brujería, de la astrología, y de este mundo surrealista, de este mundo un poco de terror, de horror político. Los voy a invitar a pasar al otro mundo, un mundo menos agradable todavía, que es el mundo de este terror que estamos viviendo en distintas partes del país y que está marcado por la violencia generada desde hace años, no solamente de este gobierno, pero que en este gobierno ha llevado a la picota de 40.000 muertos y, bueno, ya hablan de 42.000, y de una cifra que todavía no tenemos bien exacta, es una cifra extraoficial que es espeluznante, de 10.000 desaparecidos. Y miles también de desplazados en el país por esta violencia y por este poder que, aunque no lo quieran reconocer en el gobierno actual, es un poder que ha rebasado al Estado y que se ha establecido como un Estado paralelo. Entonces yo les voy a hacer esta división tan rara, ¿no?, que solamente en Chiapas se puede dar también, de hablar de estas dos realidades del país. Y de esta trilogía de estos libros, Los Brujos del Poder 1 y 2, que hablan de cómo los gobernantes mexicanos, cómo la clase de poder en México se ha acercado a este mundo esotérico, donde están los chamanes, los brujos, curanderos, astrólogos, y cómo con base en la asesoría de esta gente, han tomado decisiones que nos implican a todos y cada uno de nosotros. Y el tercer libro, que es el libro, es un reportaje histórico. Lo que yo hago son reportajes. Y este reportaje histórico habla del culto popular. Es un culto popular, no es una religión. Del culto popular más importante en el país, quizá en el último medio siglo. Porque tiene presencia en todo el país, incluso en Honduras, en El Salvador, en Guatemala, y en esta ruta de migrantes va hasta Estados Unidos y Canadá. Entonces estamos hablando de un culto popular mestizo, un culto popular posmoderno, porque también viajan en el ciberespacio, y un culto popular que tiene una coincidencia, por así decirlo, con los otros dos libros, con los otros dos temas. Y lo que une realmente a estos tres temas es una situación que, cuando hay una crisis en una sociedad, y estoy hablando de una crisis política, social, económica, crisis de valores, crisis religiosa, crisis amorosa, ¿no? A muchos nos ha tocado esa parte también, esta crisis que no nos permite tener una relación como ojalá y quisiéramos. Cuando hay esta crisis, pasa una cosa, buscamos unos asideros, buscamos de dónde agarrarnos, y mucha de la gente está buscando en los cultos populares, y hablo de Santa Muerte, pero también el de Sinaloa, Malverde, que Malverde, le voy a contar una cosa muy curiosa. Malverde, así como lo conocemos en este busto, realmente no se tenía una imagen de Malverde, y lo que pasa es que un taxista en 1976 en Culiacán le hace el milagro, lo salva de un asalto, le meten 5 balazos, ¿no? Y no es corrido, le meten 5 balazos al taxista, y el taxista le pide a Malverde que lo salve, se salva, y entonces va, no se tenía una figura de Malverde. Entonces va con un artesano ahí de Culiacán y le dice, hágame un busto de Malverde y póngale por favor algunos rasgos de Pedro Infante. Acuérdense que Pedro Infante es de Sinaloa, ¿no? Otros rasgos de Jorge Negrete, y ahí tiene el bigotazo de Jorge Negrete, y de un político local que realmente no me acuerdo quién es. Pero entonces con Malverde vemos cómo estos cultos populares, bueno, estas figuras van creciendo en medio de una sociedad que está buscando en esta crisis de dónde agarrarse. Y no solamente la sociedad civil, nosotros, ¿no?, sino también la sociedad política. Y quizá ellos todavía más, la sociedad política y también la parte del narcotráfico también. O sea, el crimen organizado también tiene una vinculación muy estrecha con la religión. Bueno, tan es así que en Italia la mafia tiene un origen incluso religioso. Los grandes pactos de la mafia se hacen en las iglesias y se hacen bajo el culto católico. La 'ndrangheta, ¿no?, esta la última expresión del narcotráfico en Italia, el pacto que hacen entre ellos es a través de una figura del arcángel, de Miguel Ángel, y con unos rasgos de sangre que le ponen y después lo queman. Y no es brujería, es un ritual religioso. Entonces vamos viendo que en esta crisis tan fuerte que estamos viviendo, y en otras crisis, vemos cómo está tanto la sociedad, digamos, política, como la sociedad civil, se van acercando a estas expresiones de fe y de creencia. En el primer libro de Los Brujos del Poder, que tiene su propia magia, porque fue caminando poquito a poquito y después la retomó otros brujos también del poder, pero que son las televisoras, ¿no? Televisa le dio un espacio ahí durante toda una semana. Entre broma yo les digo a mis amigos que ni a Carlos Fuentes le dedicaron un reportaje todos los días, tanto con Loret de Mola como con López Dóriga, y ahí no fue un acto de brujería, sino fue un acto de poder, porque se querían mandar un mensajito por ahí, ¿no? Cuando yo empecé a realizar la investigación de este libro, de Los Brujos del Poder, yo me enfrenté a dos problemas. Uno, ¿cómo evitar que me demandaran? Yo no quería que el Bastián Gordillo me fuera a demandar o me fuera a hacer un acto de brujería, porque es una bruja reconocida. Lamentablemente, chiapaneca. Y más lamentable todavía, comiteca. Entonces yo enfrentaba ese problema como reportero. Dije, bueno, ¿qué tengo que hacer para salvar este problema? Y la otra, ¿cómo voy a salvar el problema de no meterme en la vida privada? Porque todos y cada uno de nosotros, hasta constitucionalmente, tenemos el derecho del culto, ¿no? Podemos rezarle, orarle a quien quiera uno. Y entonces yo comencé a plantearme cómo superaba ese obstáculo y comencé a hacer memoria. Entre los reporteros nosotros decimos que la memoria es fundamental. Bueno, y no solamente los reporteros, también la sociedad, ¿no? Una sociedad sin memoria es una sociedad que se pierde. Para nosotros, los reporteros, la memoria es fundamental. Entonces comencé a recordar en mis 20 años ya de reportero cómo se iban repitiendo ciertas historias de ciertos gobernantes en los cuales este tipo de creencias ya no se quedaban en la vida privada, sino que trascendían a la vida pública a través de decisiones que se tomaban, ¿no?, políticas o de gobierno, a través de la asesoría de estos brujos del poder. Entonces dije, a ver, ¿cuáles son los casos así más que yo recuerde? Y que además ya estaban documentados, o sea, no había que inventar mucho, ¿no? Ah, caray, pues sí, ahí estaba nuestro prócer, el apóstol de la democracia, Francisco I. Madero. Francisco I. Madero fue uno de los primeros seguidores del espiritismo, que el espiritismo nace realmente en Estados Unidos y después se desarrolla en Francia. En Francia realmente es donde se le da forma y contenido a esta corriente, que trató de ser una corriente filosófica. ¿Por qué? Porque se trataba de comprobar que el alma existe, ¿no? Y entonces, en este mundo de cartesiano de Francia, era muy extraño ver cómo el surrealismo iba surgiendo. De hecho, la famosa Ouija, que quizá algunos de ustedes han jugado, la famosa Ouija es francesa y viene de Wii. Entonces le preguntaban a los espíritus sí o no, y decía Wii o no. No, bueno. Y luego, la famosa mesa de tres patas donde hacen todas estas, lo de la Ouija y las cartas del tarot, también es francesa, ¿no? Francisco I. Madero, si lo vemos en su época y si lo pudiéramos trasladar a nuestra época, era un junior. Le encantaba la francachela. Cuando se iba a Francia, pues iba a los bordeles, a los cabarets, ¿no? Cuando tiene contacto con el espiritismo, tiene un impacto tan fuerte que comienza a cambiar su vida. Y él, en Francia, se da cuenta de que tiene facultades de medium escribiente. Esto es que tenía una conexión con espíritus y los espíritus le hablaban, y no es broma, ¿no? Porque hasta lo escribió. Tiene dos libros que se llaman Cartas Espíritas de Francisco I. Madero, donde cada vez que se le presentaba un espíritu, el espíritu firmaba las cartas. Cuando yo empecé a hacer la investigación, realmente me encontré de una cosa extraordinaria, y que pues, a los historiadores como que no les gusta, y yo lo hago un poco en broma, un poco provocador. Somos reporteros y somos provocadores profesionales, para eso nos pagan, para provocar. Entonces lo que yo les digo a los historiadores es que a veces nos falta esta un poco de malicia. Cuando yo planteaba que el gran cambio en México, el gran cambio social, militar, político, o sea, la Revolución Mexicana tenía un sustrato espiritista, se reían, ¿no? Decían, ¿cómo no? No es posible. Pues sí, de alguna manera tiene una enorme influencia la Revolución Mexicana con el espiritismo, porque Francisco I. Madero, sus cartas, los espíritus le van diciendo cómo cambiar. Se hace abstemio, deja de tomar, se hace vegetariano. Los espíritus le dicen que se prepare porque viene un gran cambio. Hay una carta que es muy famosa en su biografía, que es la de 1908, donde un espíritu que firma como B.J., y según esto, es el espíritu de Benito Juárez, le dice que haga un libro y que ese libro va a ser fundamental, que para ese libro se prepare, que lea la historia del país, y la historia del mundo, porque se viene un cambio en México. Y este libro se llama La Sucesión Presidencial de 1910, que a la postre va a ser uno de los detonadores de este movimiento revolucionario. Yo comienzo a hacer esta investigación y me doy cuenta que en México el surrealismo es vida, en México estas historias son una constante, es una constante histórica. Y es cuando ahí yo salvo el problema de no caer en la anécdota, sino de ver este problema como un fenómeno histórico. Un fenómeno histórico que es una constante en México, pero que en el mundo también hay expresiones de cómo han tomado decisiones con base en este tipo de influencia. Y entonces hago esta historia, ¿no? Comienzo a hacer las historias, desde Francisco I. Madero hasta Marta Sahagún, pasando por su comadre, el Bastet Gordillo. Y entonces lo que yo hago aquí es tratar de ver con testimonios, ya sean documentales o de campo, con base en entrevistas, cómo sustentar este tipo de historias. Historias tan extraordinarias que a lo mejor ustedes, digo, ya se las voy a repetir, pues se las voy a resumir, de cómo Marta Sahagún tenía un proyecto político. Y más allá de que se quería casar con Vicente Fox, realmente ella quería instalarse como la primera candidata a la presidencia en México. Entonces Marta Sahagún, a ella le encanta, siempre le ha encantado la brujería. Y es un poco extraña porque además ella tenía una formación religiosa muy conservadora. Ella fue tesorera de los legionarios de Cristo durante 8 años. Se formó en las escuelas más conservadoras de Michoacán y en Guanajuato. Pero siempre le ha gustado esta cosa de la brujería, ¿no? En el 2000, cuando está todo el proceso electoral, hacen una especie de rituales. Gina Morris era como su secretaria particular. Gina Morris tenía, su papá había trabajado en Televisa. Y Gina Morris le comienza a acercar a los brujos, ¿no? A esos famosos brujos que hacen trabajos de amarres, ¿no? Porque lo que quería Marta Sahagún era amarrar a Vicente Fox. Y la verdad es que no necesitaba demasiado, ¿no? creo que no tenía mucho trabajo que hacer ahí. Pero en fin, Gina Morris le presenta a varios brujos que no le funcionan, y en algún momento le presentan a uno que es el un poco el eje de la historia. Se hacía llamar el padre Campos y decía que era auxiliar del arzobispo de Puebla, pero ni era padre, no era ni sacerdote católico y mucho menos era auxiliar, sino que era un santero cubano. Y este santero cubano le comienza a hacer los trabajos todo 2000 hasta que Marta Sahagún le dice que ella necesita amarrar a Vicente Fox, ¿no? Entonces, con base en testimonios, esto es, con base en entrevistas con una de sus ex amigas, porque después de lo que me contó, yo creo que ya no era amiga de Marta Sahagún, que era la que firmaba los cheques con los cuales se le pagaba al padre Campos, y con base también en una entrevista con uno de los asesores políticos más allegados a Marta, comencé a formar esta historia, en la cual era increíble de cómo en el foxismo, cuando uno pensaba que llegando el PAN, ¿no? Se acababa el PRI, iban a cambiar las formas de hacer política, se iban a acabar aquellas historias de José López Portillo, que también, y a su esposa, ¿no? Y a su hermana, que le encantaba la brujería, pues esto ya no se iba a repetir, pero al contrario. Marta Sahagún le abre las puertas de los pinos al padre Campos, y según testimonios, al padre Campos lo veían como santero, todo de blanco, haciendo sus rituales de cocos, ¿no? En los jardines de los pinos, que es un ritual para el enamoramiento, y sobre todo cuando le comienza a dar unas gotitas al jefe del ejecutivo. Cuando me cuenta la señora, la amiga de Marta, esto, yo voy con el asesor de Marta y le digo, oye, ¿sí es cierto que le daban estas gotitas a Vicente Fox? Y me dice, sí, sí se la daban en el vino, no es cierto, en el vino, en el agua, en el jugo, en el café, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, es cuando uno tiene, como reportero, la obligación de investigar más allá. ¿Por qué? Porque podía atentar contra el jefe del Ejecutivo, o sea, contra el presidente de la República. Entonces, cuando el Estado Mayor Presidencial le preguntaba a Marta Sahagún qué era lo que le daba al presidente, ella decía, de manera genial, son las vitaminas del presidente. Entonces, bueno, teníamos un presidente bien vitaminado, ¿no? Muy firme en sus decisiones, clarito, ¿no? En sus decisiones. Ahí es cuando vemos cómo este tipo de cosas pueden incidir incluso, ¿no? en la vida política. Y como esas historias, está la historia de el Basté Gordillo, que el Basté Gordillo, pues ustedes saben que es una de las mujeres más ricas y más poderosas del país. Tan es así que tiene la desfachatez hace una semana, ¿no? Diciendo que ella tuvo el acuerdo con Felipe Calderón, y este acuerdo era darle todo el apoyo como candidato y a través de eso conseguir los puestos de poder que tiene con su gente, ¿no? Nunca había tenido tanto poder como ahora. Y la historia increíble es su viaje a África, ¿no? África en el 70 y... A ver, no, es 84, 85 más o menos, 80. Cuando llega Ernesto Zedillo, cuando llega al poder, una de las primeras decisiones que toma Ernesto Zedillo es hacerle una auditoría a ella, de dónde conseguía tanto dinero, y al mismo tiempo quitarle su poder. Entonces ella tiene un grupo de asesores, es inteligente, no es malo lo que le voy a decir, sino es una descripción, realmente es un animal político. Huele el poder, sabe qué hacer con el poder. Entonces esta mujer siempre se rodea de asesores políticos, que son además brillantes, realmente son jóvenes, son muy, que saben cómo manejar las cosas. Entonces sus asesores políticos se hicieron un análisis y llegaron a la conclusión de que no podían hacer mucho para cambiar la decisión de Ernesto Zedillo. Y entonces recurre a sus otros asesores, ¿no? A sus brujos, a sus curanderos, a sus chamanes, y le dicen que se vaya a África y que allá le van a hacer un ritual. Esto me lo contó uno de sus asesores que la acompañó en el viaje. Entonces, cuando me contó esto, yo le dije, no es cierto, no es posible. Me dijo, sí, mira, ¿no? Y me enseñó boletos de avión, fotografías, etcétera. Y me dijo que si era necesario, si el Basté Gordillo me demandaba, él iba a tribunales. O si que ella quería... replicar en medios, él iba también a dar sus declaraciones, a presentar las pruebas. Entonces, lo que él contaba es que hicieron este viaje hasta Nigeria, y en Nigeria le hicieron un ritual que duró 4 horas de magia negra, que consistía en el sacrificio de un león. Y el ritual era sacrificar al león, quitarle la piel, envolverla, hacer todo el ritual de brujería, y a través de eso darle a ella el suficiente poder para anular esta decisión presidencial. Le cobraron $45,000 de entonces, evidentemente los pagó de las cuotas de los maestros deberían de cobrarle eso, pero en la historia esta, que parece una historia surrealista, el brujo le dice que no va, que realmente no es el pago este el que va a ser, lo que le va a costar, sino le va a costar la vida de un ser querido. Y quiere uno, ¿no? Ahí están las circunstancias. A los meses después, su nieto más querido, el hijo de María Cruz Montelongo, tiene un accidente en su departamento de Basté Gordillo. Algunos dicen que estaban jugando con el elevador y se cierra y lo desnuca. Era su sobrino, su nieto más querido. Y otros dicen que estaban jugando en el closet que tiene, o cómo se llama, bueno, donde guardan la ropa. Y es un, como esta señora tiene tanto dinero y tiene tantos vestidos, tiene el motorcito. Entonces le aprieta y comienza a dar vuelta. Y dicen que el niño se quedó envuelto en la ropa y se asfixió, ¿no? El asunto es que esta gente es capaz de recurrir a este tipo de cosas para tomar decisiones importantes. Y no solamente estamos hablando de priistas, sino también de perredistas, estamos hablando de panistas, estamos hablando de la clase política en general, que yo creo que tienen una enorme deficiencia, que es la inseguridad. Y esta inseguridad los lleva a tomar este tipo de decisiones. Miren, yo fui a Catemaco, evidentemente, para que me hicieran una limpia, ¿no?, para que no me pasara nada. No es cierto, fui a hacer unas entrevistas. Y en una de estas entrevistas le pregunté al brujo que le había ayudado al exgobernador de ahí de Veracruz, a Fidel Herrera, que le encanta también esto, y a Beatriz Paredes, que fue una de mis sorpresas. Beatriz Paredes, la mujer, una de las mujeres pues, que vemos como más lúcidas, más serias, dentro de los políticos priistas, también había ido ahí. Yo le pregunté qué realmente era lo que ellos hacían con esta gente que llegaba y les decía, oye, es que yo quiero ser el candidato presidencial, o quiero ser el presidente, ¿no? Entonces, lo que me dijo me sorprendió mucho. Me dice, mira, lo que realmente nosotros hacemos, o lo que yo hago, es escuchar primero, los escucho. Y voy escuchando, y voy escuchando, y al final hago lo que necesitan, darles seguridad, les doy la confianza. Y una persona con confianza, una persona segura, es hace cosas hasta maravillosas, ¿no? Cosas increíbles. Entonces, lo que hacen muchas veces esta gente no es el mundo sobrenatural, sino hacen la labor del psicólogo. Y eso es, muchas veces es lo que pasa con este tipo de personajes. Entonces, lo que en el primer libro, después de escuchar tantas historias, yo iba a presentaciones como esta y de pronto se me acercaba gente y me decía, oye, ¿también ya te sabes la historia de tal gente, no? Yo decía, pues no, y entonces me empezaban a dar datos. Entonces me empezaron a dar el material para el siguiente libro. Y en el siguiente libro, Los Brujos del Poder 2, lo que yo traté de hacer es dar un capítulo internacional para mostrar que no solamente se trataba de un asunto de los mexicanos, sino que es internacional. Y encontré cosas extraordinarias, como por ejemplo que Mitterrand, el presidente fiorentino, ¿no?, de Francia, que socialista, muy importante para los franceses, pues durante 5 años tuvo una astróloga, Elisabeth Tessier. Cuando se da la primera invasión a Medio Oriente y que Francia todavía no tomaba la decisión, él le consultó a esta astróloga para saber si tomaba la decisión de intervenir o no intervenir. En la misma época, Reagan hace exactamente lo mismo con unos astrólogos en Estados Unidos. Y quien se los llevaba era Nancy. Nancy Reagan era realmente la que más le atraía esto. Entonces, hay libros incluso, ¿no?, de un secretario de Estado donde dice que tenían un calendario y el calendario estaba con los días marcados por colores y estos colores estaban marcados por lo que decía el astrólogo, si era un buen día o era un mal día para tomar decisiones. Entonces comencé a ver que no solamente en los países subdesarrollados, ¿no?, como el nuestro, sino también en los países desarrollados se daba este tipo de práctica. Y cosas extraordinarias, como por ejemplo que también Saúl Menem decía que también tenía contacto con seres extraordinarios, ¿no? O el propio Fidel Castro en Cuba, todo el mundo lo identifica como uno de los principales santeros, ¿no? Y hay muchísimas historias que hablan de cómo tiene tanto poder la santería en las decisiones de su gobierno. Entonces, bueno, todo esto un poco, ¿no?, en este mundo del surrealismo, llevó a hacer el tercer libro, que es el de la Santa Muerte. Y lo que les comentaba en un principio, la Santa Muerte para mí fue un reto. Fue un reto porque se trata de un reportaje histórico en el cual yo no juzgo ni hago una crítica a la devoción de esta imagen, que esta imagen pues da mucho miedo, sino lo que yo trato de hacer es de decirles a los devotos y a los no devotos, miren, la Santa Muerte tiene su historia, y su historia es un poco esta, ¿no? Entonces me fui, hice la documentación documental, y encontré cosas extraordinarias como que el culto de la Santa Muerte, hay un registro desde 1797 en San Luis de la Paz, Guanajuato, de acuerdo a documentos de la propia Iglesia Católica, donde dicen que encontraron a un grupo de campesinos e indígenas realizando un culto a una calavera a la que ya le llamaban Santa Muerte, y le pedían lo que le piden todavía hoy, protección. La Santa Muerte no es otra cosa más que una imagen, es un emblema que se ha ido desarrollando con la historia y el cual es un entrecruzamiento de religiones y de formas de pensar y de ser, en las cuales está desde la propia Iglesia Católica hasta las autóctonas, ¿no? La muerte siempre ha estado presente en la historia de México como un emblema. Claudio Lumnitz, un historiador norteamericano que ha trabajado mucho aquí en México, dice que hay tres tótems importantes entre el pueblo mexicano. Uno es Benito Juárez, el otro es la Virgen de Guadalupe y el tercero, la muerte. La muerte siempre está presente en nuestra cultura. Y por eso yo creo, y por lo que les mencionaba, por la crisis, es que el culto de la Santa Muerte ha crecido de una manera impresionante. Un poco en broma y un poco en serio, en uno de los capítulos pongo que la Santa Muerte, el capítulo se llama La Santa Muerte y los Derechos Humanos. Y uno se pregunta, bueno, ¿cuál es la relación entre una cosa y otra, no? Lo que pasa es que la Santa Muerte, la gente, a partir de 1995, aquella crisis financiera, si en un primer momento eran los sectores más marginados de la sociedad, y estoy hablando de rateros, prostitutas, policías también, militares también, y después crimen organizado, se acerca mucho a este culto, después del 95 hay una especie como de explosión, y eso lo dice una historiadora, una antropóloga, perdón, y se va hacia otros círculos, y son hasta la clase media llega este culto. ¿Por qué? Porque en medio de esta crisis hay una necesidad de dónde agarrarse. Y entonces, a la Santa Muerte le pide la gente lo que el Estado debería de garantizarnos, que es una obligación. A la Santa Muerte, en las misas, hay universitarios, hay estudiantes que le piden que les ayude a tener un espacio en la universidad. Hay también universitarios que salen y le piden que les ayude a conseguir un empleo. Está la ama de casa que le pide que ese día su gasto le dure y que lo proteja. Está al mismo tiempo el policía que ese día le está pidiendo que le ayude a protegerse de los maleantes, pero también están los maleantes que le están pidiendo que los proteja de los soldados y de los policías. A la Santa Muerte le piden seguridad, le piden salud, le piden bienestar, le piden empleo, o sea, le piden los derechos que debería de otorgarnos el Estado. Pero ante esta ausencia, pues la gente le está pidiendo a esta imagen lo que deberían de otorgarnos. Por eso, un poco en broma y un poco en serio, digo que el Estado mexicano debería de darle las gracias a la Santa Muerte, porque le está haciendo como una especie de catalizador de esta inconformidad, ¿no? Entonces, vemos en la Santa Muerte uno de los fenómenos, no solamente religiosos, sino culturales más importantes en el país, y que además, lo que les comentaba, ya traspasó las fronteras por la ruta de los migrantes, y la podemos ver en Estados Unidos y en Canadá. Algunas personas, algunos investigadores incluso están mencionando que ya hay presencia de Santa Muerte en Latinoamérica y en Europa, pero esos apenas son indicios que están haciendo, ¿no? Entonces, bueno, dentro de todo esto, que parece muchas veces este mundo del surrealismo, ¿no?, de la política y de los políticos y de los poderosos, de cómo se van acercando a este mundo, saltamos al otro, al mundo del terror, ¿no? Y es un mundo muy muy muy desgarrador, muy difícil de manejar. Y perdón que haga este salto, ¿no?, pero estamos nuevamente en una crisis muy fuerte, y yo no me había dado cuenta de la gravedad de la situación del país, sino cuando comencé a cubrir primero la muerte del hijo de Javier Sicilia, de Juanelo, y cuando comencé a ver que no solamente ya en Ciudad Juárez o en otros estados la situación estaba muy complicada, muy difícil, sino que a 60 kilómetros de la Ciudad de México, en la ciudad de Cuernavaca, estaba siendo controlada por el crimen organizado. Hay por lo menos 3 grupos que se están disputando ahí, y en el primer trimestre de este año se quintuplicó el número de ejecuciones en Cuernavaca. Cuernavaca, muchos sabrán, ¿no?, era como el Edén para los chilangos, para nosotros, ¿no? Ahí íbamos a descansar, íbamos a disfrutar el sol, íbamos a pasar el fin de semana, etcétera. Bueno, hace un año hubo una especie de toque de queda, porque se empezó a difundir en redes sociales de que iba a haber unas acciones de uno de los grupos, y el gobierno estatal ordenó que se cerraran las escuelas, que se cerraran instituciones. O sea, se doblegó ante el poder del narcotráfico y estableció una especie de estado, ¿no?, ahí de derechos, por lo menos en una noche, ¿no? Cuando yo comienzo a cubrir esto, comienzo a darme cuenta de la gravedad del asunto, de alguna manera como que uno no aprende, como dicen, cabeza ajena, ¿no? Porque uno escucha, uno lee, o sea, te van diciendo los compañeros, como Marcela Turati, que me contaba muchas cosas terribles, ¿no?, de que ella estaba viendo en Ciudad Juárez, y a mí no me había caído el 20, honestamente. O sea, no había sentido yo ese grado de descomposición y ese grado de poder del crimen organizado. Cuando comienzo a darme cuenta de cómo Cuernavaca está en esta situación, propongo un reportaje que es un tour, ¿no?, un tour en la noche por Cuernavaca, por las colonias y por los barrios, por barrios residenciales y colonias populares. Y entonces este tour me lo dio los compañeros reporteros de Morelos, que cubren la nota policiaca. Entonces ellos me fueron enseñando las rutas y las demarcaciones del crimen organizado. Y era tan fuerte que lo hicimos durante 4 o 5 horas en la noche. Me dijeron: ¿sabes qué? Nada más no preguntes, tú observa, nosotros te vamos diciendo, no prenda la luz para no hacer anotaciones, tú ve observando y nosotros te vamos describiendo, te vamos explicando más o menos lo que vas viendo. Entonces me llevaban a colonias donde estaban, a casas abandonadas con rafagueadas, ¿no?, o casas quemadas, antros, ¿no?, discotecas que también habían sido quemados. Barrios que estaban siendo vigilados por jóvenes. El famoso Ponchis, ¿se acuerdan del Ponchis, no? Ese adolescente que está detenido por ejecutar a muchas personas. Es de ahí, es de Morelos. Entonces me fueron haciendo esta ruta y yo fui descubriendo cómo una ciudad, como es Cuernavaca, está siendo controlada por el crimen organizado. Estamos hablando de una ciudad que está a 62 kilómetros de la Ciudad de México. El movimiento que ahora encabeza Javier Sicilia realmente comienza con movilizaciones y marchas. De hecho, antes de que Javier Sicilia regrese a México, él estaba en Filipinas cuando le dan la noticia del asesinato de su hijo. Ya la gente ya comenzaba a marchar, comenzaba a manifestarse. Hicieron un altar frente al Palacio de Gobierno, donde pusieron veladoras y pusieron las fotos de la gente, de los 7 asesinados, entre los cuales estaba el hijo de Sicilia. Cuando llega Sicilia, realmente ya la gente se estaba movilizando. O sea, ya había ciertas manifestaciones que estaban llamando la atención. Cuando hace la primera propuesta de una marcha, ¿no?, por la paz ahí en Cuernavaca, se da como la primera señal de que se comienzan a mover las cosas de una manera distinta. Ya había y sigue habiendo movimientos muy importantes en el país de agrupaciones de derechos humanos, pero también de la gente que se está organizando para exigir la justicia de las familias. En Coahuila está ya un frente unido de desaparecidos. En Chihuahua está todas estas organizaciones de derechos humanos y pastorales también que tienen muchos años, ¿no?, ahí exigiendo justicia. En Baja California también hay organizaciones, o sea, ya había todo un sustrato de movilización que no tenía todavía una articulación, y creo que todavía están en este camino. Cuando se dan las primeras manifestaciones en Morelos, comienzan a llegar gente de Chihuahua, gente como Julián Levarón, ¿no?, este menonita al que le asesinan a su hermano y a su primo, a su cuñado. ¿Por qué? Porque habían denunciado a la gente que estaba secuestrando su comunidad y los ejecutaron. Llega también esta señora, la familia Reyes, que asesinan a 6 de sus integrantes. También llega a Morelos, llega un personaje que tiene una historia media negra, Eduardo Gallo también, a que secuestran y ejecutan a su hija. Entonces comienzan a llegar distintas personalidades y distintas gente a comenzar a articularse ahí, y se da una situación también que es importante para la explicación de todo este movimiento, que es la presencia de las comunidades eclesiales de base, que durante unos 2 décadas fueron muy importantes para la movilización en México. Muchos de los movimientos sindicales, estudiantiles, campesinos, indígenas, de todo el país, tenían populares de la Ciudad de México, tenían una base, en estas comunidades eclesiales. Y cuando llega toda esta corriente conservadora de la Iglesia Católica, de alguna manera se desarticulan y queda un vacío enorme. Y se nota de inmediato, ya no hay muchas movilizaciones. Cuando comienza este movimiento ahí en Morelos, se comienza a reactivar, porque Morelos, Cuernavaca, es uno de los lugares donde tiene más trabajo. Y el propio Javier Sicilia trabajó con las comunidades eclesiales de base. Entonces comenzamos a ver también a sacerdotes que habían estado un poco ahí, no marginados, porque tienen un trabajo muy importante durante muchos años, pero que comienzan a mostrarse nuevamente, ¿no? Y vemos en los primeros actos ya nuevamente a Miguel Concha Malo, vemos a Raúl Vera, ¿no?, que viene del norte, al padre Solalinde, ¿no?, que viene de Oaxaca con los migrantes, y se comienza de una manera quizá natural articular estas expresiones de inconformidad que no tenían todavía un hilo conductor. Hay críticas que se hacen de que por qué hasta que le matan a alguien famoso, a un familiar, es que comienzan a reaccionar, y por qué hasta que es gente que tiene que es del Distrito Federal o que es del centro comienza a reaccionar la gente, y lamentablemente es así. Estamos en un centralismo histórico, ¿no?, que nos ha llevado a consecuencias que uno no quisiera, ¿no? Entonces las primeras marchas se comienzan a dar en Cuernavaca, y se da la marcha más grande de Cuernavaca en abril, creo que es el 9 de abril, y de ahí se convoca a la primera marcha por la paz a la Ciudad de México. Y ahí pasa una cosa un poco esperanzadora, no un poco, gran, o sea, una gran esperanza, porque cuando empezamos a marchar, digo, me incluyo porque yo he estado cubriendo esto, me decía la gente de Sicilia, me decía, oye, no va a venir gente, somos bien poquitos. Y realmente eran muy poquitos, eran aproximadamente 200, 250 personas que comenzaron a marchar, y las otras 250 éramos reporteros, ¿no?, entre camarógrafos, reporteros, fotógrafos, hacíamos la bulla ahí, ¿no? Entonces, estaban muy preocupados de que la gente no iba a responder. Y yo les decía, un poco dándole ánimos, les decía, miren, es que la Ciudad de México es distinta, ahí la gente va a reaccionar. Y no solamente eso, sino que también en los pueblos va a comenzar a unirse gente. ¿Por qué? Porque ya somos una sociedad de víctimas. De alguna manera, todos y cada uno de nosotros somos víctimas o de injusticias o de una serie de circunstancias que tienen que ver con la seguridad, porque quizá algún familiar, algún amigo lejano o cercano ya ha sido sujeto de secuestro, desaparición o de asesinato, ¿no? Entonces yo les decía que sí iba a haber gente y comenzamos a caminar, ¿no? Y era realmente un poco triste, ¿no?, vernos a poquitos ahí y a ver a Julián Levarón con la bandera de México, ¿no?, marchando, y a Javi Sicilia con una especie como de ocote que le regalaron. Y conforme iba caminando en la carretera de Cuernavaca a la Ciudad de México, y se iba juntando la gente, se iba uniendo. De tal manera que cuando ya llegamos a la Ciudad de México, eran miles. Y cuando la marcha salió de Ciudad Universitaria hacia el Zócalo, realmente era impresionante la cantidad de gente que estaba en las calles, no solamente manifestando su apoyo, ¿no?, sino solidarizándose. Salían de sus casas y saludaban, regalaban agua, daban muchas cosas, y hacían, era una marcha de silencio. Pero a pesar del silencio, se estaba manifestando la gente. Esa marcha duró, creo que 8 o 9 horas, ¿no? Fue por el calor además. Cuando llegamos al Zócalo, ya mucha gente se había ido. Y resultó que los que en un principio tenían una cobertura muy estrecha, ya lo estaban cubriendo muchos medios, incluso internacionales. Y a pesar de que Televisa y TV Azteca no le dio una cobertura, y se notaba de inmediato porque ese día nunca hubo una toma aérea, no hubo helicópteros, nunca se vio la magnitud de la gente que estaba en las calles. A pesar de eso, fue una de las marchas más importantes. Y cuando se da la idea, ¿no?, de hacer la caravana hacia Ciudad Juárez, nuevamente había una especie como de no había una confianza de qué tanto iba a resultar. Entonces, cuando salimos de la Ciudad de México ya para Ciudad Juárez, eran 13 autobuses, y realmente no había mucha gente. Y yo creo que una de las grandes cosas, bueno, de las revelaciones que se fue haciendo conforme en el camino, fue que el país ya no solamente son los ejecutados, sino son los desaparecidos. Y es impresionante cómo en cada una de las plazas, quienes suben a hacer las denuncias son las mujeres, son las mamás. Ayer Marcela daba una descripción muy detallada de cómo son las mujeres las que están llevando a la cabeza estas movilizaciones. Son las mujeres las que van de pueblo en pueblo buscando a sus hijos, a sus esposos. Son las mujeres las que están haciendo las investigaciones, se han convertido ya en investigadoras policíacas, ¿no? Son las mujeres las que, frente al Palacio de Gobierno en Chihuahua, ¿no?, están ahí, están protestando, y son a las que están matando también. O sea, este gran movimiento que apenas está surgiendo y que lleva apenas 4 meses, tiene una, la mujer tiene una importancia fundamental. Yo creo que no se podría dar un movimiento a nivel nacional si no es con las mujeres. Y entonces en cada plaza a la que íbamos escuchando historias desgarradoras. Ha sido, yo creo que, de las coberturas más, no sé si difícil, si la palabra sería correcta, difíciles, ¿no? Más impactante, más estrujante, porque comenzamos a ver cómo el país está tan desgarrado. Tiene una herida que está abierta y que se abre cada día más. Creo que esta cifra de 40,000 muertos es una cifra que en realidad son muchos más, ¿no? Porque hay mucha gente que ni siquiera se atreve a denunciar. Y cuando en las plazas de pronto se subían estas mujeres, era más, había hombres también, se subían a tribuna a hablar. Sabíamos perfectamente bien que alrededor de la plaza en Durango estaban los sicarios, estaban viéndonos, ¿no? O estaban los halcones, estaban vigilando, y aún así se atrevían a subir y a denunciar las cosas. Hubo gente que no alcanzó a subir a la tribuna, ¿no? Y lo que comentábamos Marcela Turati y yo hace un rato, es que, y Marcela lo ha dicho muchas veces, es que hasta entonces la sociedad mexicana, hasta entonces comenzamos a darnos cuenta de la tragedia que estábamos viviendo. Hasta entonces comenzamos a tener en la piel, ¿no?, esta sensibilidad de descubrir esta guerra, ¿no?, los saldos de esta guerra. Y cuando ya en Ciudad Juárez se dio toda esta situación, ¿no?, del pacto, estas discusiones de que si es pacto o no, lo que yo de manera personal comenzó a valorar es cómo se comienza a gestar un movimiento de carácter nacional, un movimiento que puede ser articulador. ¿Esto en qué sentido? Es un movimiento que nace con víctimas, su principal eje son las víctimas, pero ya se está comenzando a unir otros sectores, sectores campesinos, sectores universitarios, otros sectores sociales, y comienza, ¿no?, a integrarse de una manera natural, que yo creo que se va a empatar, siquiera o no, se va a empatar con las elecciones del 2012. ¿Por qué? Porque es un movimiento que va caminando, y es un movimiento que ya va caminando de una manera casi hasta solo, ¿no? Se están poniendo de acuerdo todavía las agrupaciones, con todas las diferencias que puede haber, ¿no?, de que sí o no el diálogo con Calderón, de que sí o no la desmilitarización inmediata, ¿no?, y todas sus implicaciones. Y lo que vimos en el castillo de Chapultepec fue a un movimiento que tiene 4 meses apenas, tiene apenas 4 meses, que sentó al poder, sentó al jefe del Ejecutivo y sentó a su gente para decirle que las cosas no están bien, ¿no? Para decirle, Levarón se lo dijo, usted va a pasar a la historia como el presidente de las 40.000 muertes. Y Felipe Calderón, yo creo que en un gran error lo aceptó. No debió haberlo aceptado porque hay muchas responsabilidades. También están los jueces, ¿no? Están las policías, están los gobernadores. O sea, hay una responsabilidad compartida. Entonces, la gente llegó a Chapultepec a decirle, ¿no?, al poder de que las cosas están mal. Y si bien es cierto que una de las lecturas es que el poder, con todos sus símbolos, se impuso al movimiento, ¿no?, por la forma en cómo Calderón también manejó todo esto, si lo vemos desde el otro lado, desde el lado de las familias, desde el lado de las víctimas, es que lograron que se escuchara. Miren, en la Ciudad de México vivimos una burbuja, no sé aquí, vivimos una burbuja y no nos estamos dando cuenta de la gravedad de la situación. Y no nos damos cuenta, ¿por qué? Porque todavía en la calle no tenemos, como en Monterrey, los narcobloqueos, ¿no? Porque no tenemos todas las ejecuciones de así masivas. No tenemos los grandes números de decapitaciones. No tenemos toda esta expresión de la violencia, ¿no? Ya se está acercando, de alguna manera, en los municipios que están alrededor, en Ecatepec, Tlanepantla, Cuautitlán, Nezahualcóyotl, ya están los Zetas, ya están los cárteles, ya están pidiendo también a los comerciantes su cuota de piso, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo creo muy importantes de este encuentro es que en la Ciudad de México, ¿no?, nuevamente, lamentablemente, en este centralismo, las familias se comenzaron a dar cuenta de la gravedad, ¿no?, de la situación. Y escuchamos a las familias, ¿no?, con su dolor hablar. Escuchamos a las familias trascender esta tragedia y decirle a la procuradora, usted no me recibió y usted tiene el expediente. Y en ese momento, bueno, ya le hicieron caso. Y le dijeron a García Luna, oiga, usted, ¿no?, a usted también le pedimos que nos atendiera, y tampoco, ¿no? Entonces, en televisión, digo, yo estoy adentro, no sé en qué, creo que Milenio lo difundió en internet y en todo. Se comenzó a difundir esta imagen de un presidente que no quiere cambiar su estrategia, a pesar de que ya se ha dado cuenta de que no ha resultado. Y no ha resultado, ¿por qué? Porque no es una estrategia integral, ¿no? No está la parte de salud, no está la parte de empleo, no está la parte de bienestar social, etcétera. No va acompañada, pues, ¿no?, de esta estrategia militar. Tampoco hay investigación de lavado de dinero, tampoco hay investigación de quiénes son los gobernadores, diputados, senadores, etcétera, que están involucrados también en el crimen organizado. O sea, no hay toda esta estrategia, ¿no? Pero esto yo creo, lo del encuentro del castillo de Chapultepec, nos da por lo menos una señal esperanzadora de que la gente se está movilizando por fin. Creo que nos tardamos demasiado tiempo en hacer estas expresiones. Lamentablemente se da a través de un personaje como es Javier Siciliá, ¿no?, que tiene esta figura pública. Lamentablemente se da a través del sectarismo de la Ciudad de México. Pero yo creo que una de las cosas que ya se están considerando es fortalecer este movimiento. Y muchas veces hemos platicado, cito mucho a Marcela porque es con la que me enseña mucho de todo este movimiento. Y decimos que en medio de toda esta tragedia hay una esperanza. Y esta esperanza no hay que esperarla, esta esperanza se construye. Y la construcción va con las acciones de todos y cada uno de nosotros, porque hay una responsabilidad compartida, ¿no? Y lo que estamos viendo en esta movilización, este movimiento nacional por la paz con justicia y dignidad, es precisamente eso. Las primeras señales de una construcción de la esperanza que necesariamente tiene que pasar por la justicia. Sin justicia no hay perdón. Y entonces lo que estamos viendo es cómo las familias, cómo las mujeres, cómo del dolor están haciendo esta esperanza. Y lamentablemente el país está así. Y lamentablemente creo que se va a complicar todavía más, ¿no? Digo, no soy pesimista, ¿no? Pero así están las cosas, pues, ¿no? Pero creo que hay una gran esperanza y es esta movilización encabezada por este grupo que necesariamente necesita tener más apertura para escuchar más voces. Y no sé exactamente qué fechas, pero sí se va a dar la caravana del sur, una caravana que va a tener otra cara. Si para el norte vimos la tragedia de los desaparecidos con todo esto, quizá para el sur veamos una cara distinta. ¿Con qué? Con fenómenos como los migrantes. Eso también es fuertísimo. Es una tragedia lo que se está viviendo con migrantes, y no solamente los migrantes centroamericanos, sino los nacionales, ¿no? Los migrantes chapanecos que antes iban al norte o iban incluso aquí mismo, ¿no?, se movían para el Soconusco, y que ya no pueden. ¿Por qué? Porque también está el crimen organizado, también está moviendo esto. Cuando hablo de crimen organizado, estoy contemplando no solamente el narcotráfico, sino también el tráfico de personas, el tráfico de armas, el tráfico de órganos, el tráfico de todo, ¿no?, y de piratería y todo esto, porque ya está así, ¿no? Entonces, un poco la conclusión de todo esto es que sí es cierto, estamos viviendo momentos de crisis muy fuertes. Sí es cierto que estamos buscando asideros de dónde agarrarnos. Sí es cierto que los poderosos o la gente está buscando en chamanes, en brujos, en Santa Muerte, Malverde, etcétera, un poco eso de dónde agarrarse. Y también es cierto que estamos viviendo una tragedia a nivel nacional por esta ola de violencia de estos últimos 5 años, pero también es cierto que hay esperanza, y esa esperanza está en nosotros. Muchas gracias.